La gente que le guste el licor y la cerveza, que salte. Esta noche, toda la gente viene a hacer fuego, los muchachos haciendo fuego. Palmas, vamos a cantar esto que es así, ¿eh? Todo el mundo tiene que cantar esto que es así, ¿eh? Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gusta la chica. Me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso.